Anoche estaba soñando contigo. Anoche estaba soñando contigo. Ay, que yo te estaba abrazando y te indiferente conmigo. Ay, que yo te estaba abrazando y te indiferente conmigo. Camino y no se me quita, que yo tengo un pensamiento, camino y no se me quita. Ay, pero este dolor que siento es culpa tuya, morenita. Ay, pero este dolor que siento es culpa tuya, morenita. De llorar, que me duele el corazón, me dan ganas de llorar. Ay, que si juegas con mi amor, ay, mi Dios te castigará. Ay, que si juegas con mi amor, ay, mi Dios te castigará.